Estamos en la manifestación convocada por los gremios estatales. Bueno, estamos con representantes y referentes de cada uno de ellos que se van a presentar y comentar el motivo por el que están acá manifestándose. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Omad, secretaria de Comunicación de ATECH Noroeste. Y estamos acá acompañando a los compañeros y las compañeras de la brigada y de ATE, porque el reclamo es básicamente el mismo: mejoras salariales. Los docentes particularmente estamos por debajo de la línea de indigencia, ya ni siquiera de pobreza, y las escuelas se nos siguen cayendo y no hay inversión en educación, así que tenemos motivos más que suficientes para estar acá. Además, no fueron convocados a tiempo para paritarias y un montón de cuestiones. El gobierno respetó el tiempo legal que tenía, pero nos da una paritaria casi para fin de mes, o sea, sigue pateando las cosas. Y realmente estamos en una situación muy grave porque las familias no llegan a fin de mes. Así que bueno. Bueno, gracias. Aquí. Bueno, mi nombre es Patricia, yo soy delegada de la Brigada de Incendios de Puyén. También estamos pidiendo, exigiéndole al gobierno la apertura de paritaria para nuestro sector. Si bien nosotros en el mes de noviembre tuvimos una paritaria que fue favorable, lo creemos los trabajadores, pero así como fue favorable en su momento, se fue licuada en la primera etapa del año, fue todo, se perdió. Nosotros habíamos quedado de reunirnos en la segunda quincena de febrero para hacer un pase de un adicional que se había otorgado al valor módulo, que el gobierno no cumplió, no nos llamó. Entonces seguimos con el incumplimiento ese, pidiendo apertura nuevamente de paritaria salarial y esperando, bueno, y además del rechazo del aumento que fue otorgado nuevamente por decreto a espalda de los trabajadores y firmada por la cabeza del gremio de Guillermo Quiroga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Rosas, delegado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Base Lago Puelo. Estamos acá también apoyando a los compañeros con el mismo reclamo. Quedó una apertura paritaria que supuestamente estaba para febrero, que todavía no nos han llamado. Y aparte de esto, de lo que se firmó del ítem, que todavía no se pasa, que está ahí neutralizado, digamos, eso no suma ni resta, por más que venga aumento, ese monto que hay fijo, lo que tratamos de meter es ese monto al básico, así aumenta con los demás ítems. Y no hemos tenido nada de respuesta. Una respuesta de ustedes, también estaban haciendo reclamos por, digamos, la situación laboral en sí, por la cuestión de insumos y herramientas de trabajo. Sí, eso es otro tema que, bueno, no queremos tocarlo tanto con este tema, que esto más que nada es por nuestro salario. Bien. Aparte tenemos la problemática de la indumentaria, que nos entregaron solamente ropa, dos mudas, y tenemos con eso manejarnos para todo el año y para todo el trabajo de invierno incluso. Y ya la ropa ya inclusive la rompimos en la temporada, así que imagínate cómo estamos. Y nada, eso, nos faltan mochilas, nos faltan un montón de cosas en las bases, para pelear lo que es higiene, ponerle en las bases, te la patean una semana, todas esas cosas están mal, para mí están mal. Muchas gracias. Y por último, ¿con quién estamos? Bueno, me llamo Arturo Alberto Palacio, soy delegado de Brigada del Maiten. También estamos con el apoyo. Bueno, yo es la segunda vez que vengo a este lugar también a apoyar y reclamar, sí, el tema de nuestro tema salarial, que está muy bajo. Si ni bien ahora ya salió un nuevo aumento del tema del combustible, así que estamos mal. Básicamente hay una necesidad tremenda. Creo que pasa en todos lugares las bases donde estamos haciendo trabajo extra para poder sustentar a nuestra familia. Si bien soy un padre de familia, como todos los compañeros que hay acá en este lugar, hoy la canasta básica está muy, muy por encima, así que este es el reclamo que le hacemos. Y después, bueno, también el tema de, como decían nuestros compañeros, ¿no?, el tema de esta negociación que hace el gobierno con parte del gremio. Nosotros también rechazamos esa parte, así que no estamos de acuerdo y, bueno, queremos que las cosas se hagan como tiene que ser, como nosotros también hacemos, nosotros nos piden hacer algo y nosotros también lo realizamos de la mejor manera. Y también aprovechar también que nuestros compañeros que quizás hoy no vienen a, hacer este reclamo, porque este reclamo lo tenemos que hacer todos, si bien quizá hay motivos por los cuales no llegan, pero bueno, invitar también a los compañeros que también se sumen y que bueno, que esto es para una mejor salario, o sea, tener un buen sueldo como tiene que ser y nada, es simplemente esto, hacer un apoyo así, hoy quizá nos toca a nosotros y bueno, mañana serán otro compañero. Muchas gracias, suerte. Gracias.